Yo, poeta sin brazos, perdido entre la multitud que vomita, sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes. Pero la mujer gorda seguía adelante y la gente buscaba las farmacias donde el amargo trópico se fija. Solo cuando izaron la bandera y llegaron los primeros canes, la ciudad entera se agolpó en las barandillas del embarcadero. Nueva York, 29 de diciembre de 1929. Paisaje de la multitud que orina. Nocturno de Battery Place. Se quedaron solos. Aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Se quedaron solas. Esperaban la muerte de un niño en el velero japonés. Se quedaron solos y solas, soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes, con el agudo quitasol que pincha al sapo recién aplastado. Bajo un silencio con mil orejas y diminutas bocas de agua en los desfiladeros que resisten el ataque violento de la luna. Lloraba el niño del velero y se quebraban los corazones angustiados por el testigo y la vigilia de todas las cosas y porque todavía en el suelo celeste de negras huellas gritaban nombres oscuros, salivas y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le claven el último alfiler, ni importa la derrota de la brisa en la corola del algodón, porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos que se asomarán a los arcos y oscilarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo donde la noche olvida su viaje y acechar un silencio que no tenga trajes rotos y cáscara